Estamos en primero de Juan, capítulo 2. Continuamos. Y entonces en el medio de capítulo, terminamos capítulo 2 hoy. Y gracias por ustedes en el internet, por tu presencia. Ahorita, si está en otro formato, no sé, es YouTube o Facebook, tú puedes ir de calvarypv.com en la página de web, en la homepage, puede empujar Watch Live. Y esa nueva cosa, podemos ver todos los servicios y también cada día, mana por desayunar, cada mañana a las 9:45, estamos leyendo la Biblia juntos. Te invitarte por mañana y todos los días para ser parte de nuestro grupo, estar leyendo la Biblia diario. Es tan importante. Y quiero ustedes tomar una, como la disciplina. Si no pueden las 9:45, tú puedes cualquier otro tiempo en el día de Facebook, o YouTube, o Instagram. Pues oramos, hermanos, y empezamos en 1 de Juan, capítulo 2. Padre, muchas gracias por todo presente. Guíanos ahorita en tu palabra. Guíanos, ayúdanos para aprender las cosas y disfrutar este tiempo contigo, Padre. Es un tiempo tremendo. En el nombre de Cristo. Amén. Pues el pasado domingo vimos a uno de los más fuertes distintivos de cristianismo o cristiano. Un cristiano es el amor de Dios y que Dios pone en nosotros y nos capacita para amarnos unos a los otros, aún aquellos que son difíciles de amar. Cuando vemos a las cosas que pueden interferir con ese amor, ya que causa que se rompa la comunión con el Señor y que perdemos nuestra paz y nuestro gozo. Eso es la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el augurio de la vida. En esta mañana continuamos en capítulo 2. Elegimos el versículo 18, a donde Juan va a hablar de los falsos maestros y ahora define quiénes son realmente esos falsos maestros, porque en esos días obviamente eran muchos, porque él está escribiendo sobre ellos, también Pablo, también Pedro. Todo estaba escribiendo, era un gran problema. Si era un problema en su tiempo, también tenemos el mismo problema. Entonces, versículo 18, dicen, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que en el anticristo viene y también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Me encanta como dice hijitos. Nuestro abuelo Juan está escribiendo a quien él ve como sus hijos espirituales. La palabra hijitos no es la misma palabra antes cuando él estaba hablando de los nacidos en Cristo. Eso es como los hijos de familia de Dios en todas las iglesias. Y desde el inicio de la iglesia, los creyentes han escuchado de los apóstoles y de las escrituras que el anticristo viene. Juan es el único en la Biblia que utiliza este nombre, anticristo, para el nuevo líder mundial que viene. Él es el que viene para engañarnos, para traernos una falsa paz y llevar al mundo a tribulación. Él es conocido como la bestia en el libro de Apocalipsis y también el hombre de perdición. La mejor nombre para nuestra cultura ahorita es anticristo. Ante no tiene que significar solamente en contra, como usualmente pasearemos. También puede significar en lugar de. Y eso es más asustante, ¿no? Es más difícil a ver para nombrar, para conocer las personas que están viniendo en lugar de Cristo. Y esto es lo que hace tan peligro el anticristo. Su meta es engañar, hacer creer a las personas que Él es el Jesús, que regrese para establecer su reino perfecto en la tierra. El anticristo será el más grande falso maestro. Y la Biblia dice que reclamará ser Dios y demandará de que todas las personas lo adoren. El anticristo grande todavía sale en el futuro. Posiblemente, pero él está vivo. Hay mucha gente que dice que está vivo en el mundo ahorita, pero no es en el inició su, ¿cómo se dice?, sus mentiras mundial. Ahora Juan reúne de ese conocimiento que Jesús compartió acerca de un líder mundial y la idea que un día sería una realidad literal. Ahora, habría también falsos maestros que son representantes de este hombre en la física. Jesús, en su Evangelio de Juan, define algunos de ellos como aquellos que vendrían en su nombre. Jesús dijo muchas veces en el Evangelio que deberíamos tener mucho cuidado. En Mateo 24:5, Él dijo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En Mateo 24:24, de hecho, Jesús también dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar y es posible aún los escogidos. Y probablemente Juan estaba pensando sobre las palabras de Cristo. Él tiene mucha preocupación por esto en su iglesia. En la iglesia de Dios, no su iglesia, pero esos son sus últimos días de Juan. Él es viejito. ¿Y qué cosas quieren escribir? Obviamente estaba siempre escribiendo sobre amor de Dios. Pero tiene muchos, para decir, muchas advertencias para nosotros a conocer, para nosotros a notar qué está pasando en la iglesia. Versículo 22, en capítulo 4, describe cómo aquellos se niegan que Jesús es el Señor. Dice en capítulo 4, vamos a leer en como dos semanas, más o menos. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y ese es el espíritu de anticristo, de cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Piénsalo de este versículo, porque es profundo. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el espíritu de anticristo. ¿Cuántas personas se puede pensar en tu mente si no confiesa de Jesús es de Dios? No es de Dios, no es parte de la Trinidad. Las personas y las iglesias, los grupos son parte del espíritu de anticristo. Está en el mundo ahorita. Entonces, pero la cosa horrible es que estas personas están en la iglesia. Así que mientras observamos quién es el anticristo, que tenemos que recordar que Juan los describe de tres maneras. Primero, él dice es una persona de forma literal. Sabemos, ahí viene un anticristo literal, el libro de Apocalipsis, para tratar, para tomar control de todo el mundo. Él está trabajando ahorita, pero él es escondido. No todavía puede ver. Luego, llama anticristo por los que venían en su nombre. Pero son falsos maestros, pues claman ser Jesús mismo, esto a través de los siglos. Y número tres, todos aquellos que vienen en el espíritu de anticristo, que es todos los que en el sistema mundial que está en contra de Jesús y que se presente en contra de Jesús como Cristo o Mesías. Hay mucha gente que puede decir si Cristo se existía, pero no creen que Cristo era o es el Mesías. aquel, esas personas son de espíritu de anticristo. El punto de Juan es que ahora vivimos en los últimos tiempos, en el último tiempo, la última hora empieza en el nacimiento de Cristo y terminará cuando Él regresa hasta el final del milenio. Entonces, ellos vivían en la última hora, pero nosotros más vivimos en la última hora. En su día de Juan, los falsos maestros estaban en la iglesia. Y la mayoría de las personas en la iglesia, falsos maestros, estaban en el campo de los gnósticos, que negaban que Jesús viniera de Dios. Era de prueba de que estaban viviendo en los últimos tiempos. Juan creía que el inminente regreso de Jesús, ¿sabes cuál es el inminente regreso de Jesús? Significa que Cristo puede regresar cualquier momento. Él puede regresar hoy. Por eso el apóstol, Jesús puede regresar en su tiempo. Él estaba esperando por Jesús a regresar antes por su propia muerte. Y Juan probablemente más con los otros apóstoles, porque dice, mira, todavía estoy vivo, Cristo va a regresar porque soy lo último. Como Pablo también. Y no era incorrecto, porque Cristo estaba diciendo, siempre estaba hablando de su regreso, pero si nadie va a conocer el tiempo. Él no quería a nosotros a conocer el tiempo. Cada siglo, cada época, cada generación es prudente por nosotros a vivir como esperando Él a regresar en nuestro tiempo. Pero nosotros más, 2000 años después, todavía no hemos visto a Anticristo. Hay pocos de nosotros hemos conocido realmente de alguien que dice de ser Jesús, pero lo que tú y yo estamos viendo como casi en ningún otro momento en la historia es el espíritu de Anticristo. Todo esto viene contra Cristo. Lo vemos en los titulares con los extremistas musulmanes todo el tiempo. Creen que todas las personas no adoran su versión de Dios, Alá, son todos adoradores de la cruz de Cristo. Todos los que no en su campo de Alá, todos en sus mentes son cristianos o personas de la cruz. Esto es el espíritu de Anticristo. Están completamente contra de Cristo. Ellos piensan que Cristo era una profeta, pero nada más. No viene de Dios, no era parte de Dios. Entonces ellos son parte del grupo de espíritu y del grupo de anticristo. Y podría aplicarse tristemente al movimiento liberal moderno en la iglesia. Es que está buscando al Jesús histórico y se reviven en la tumba los documentarios en la televisión. Y todo dice, no, Cristo no murió en la tumba por el clima muy fresco y por 3 días. Se reviven y por no sé cómo, pero se mueven la piedra grande y todos los soldados estaban dormidos y se escapó. Cosas de ridículo. Pero hay un movimiento moderno de los estudiosos, los inteligentes, que no creen que Jesús viene de Dios, no era el Mesías, no era parte de Dios, solamente era una buena maestro, un rabí muy inteligente. Se empezó un movimiento moderno. Ahora hay otros que creen que solamente Pablo empezó la doctrina de la iglesia de Cristo, no existía, no existe. Y Pablo inventó todo y escribió toda la Biblia, el Nuevo Testamento. Cosas tonterías así. Esos son también parte del espíritu de Anticristo. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron a fin que se manifiesta que no todos son de nosotros. Para Juan, el origen de un punto de vista o de su ministerio no lo valida. En cambio, de personas deben permanecer en Cristo dentro de la comunidad de la iglesia y la guianza del Espíritu Santo, siguiendo las enseñanzas de Jesús en Juan 14 y 6. Juan ve al mundo a través de los lentes de si las personas pertenecen en Cristo o no. Él considerar las personas equivocadas, las personas en está escuchando las mentiras, son las personas, no pueden permanecer en la iglesia. Las personas siempre estaban más y más si saliendo de la iglesia, no quieren continuar con la comunidad cristiana, no reciben recibir corrección. Y su decisión para apartarse de la iglesia reveló su verdadero carácter. Y la corrección de Juan parece indicar a sus oponentes estaban enseñando huido, acomodando los valores de la sociedad y negando que el Cristo eterno vino en la carne. También estaban engañando activamente a otros. Y por nosotros a veces podemos anotar esto. Hay gente que viene, esa es parte de todas las iglesias, no es, es común, no es nada especial. Pero hay gente que viene y después de un poco tiempo, ellos van a poco a retirar y van a hablar con la gente, invitar a ellos a su propio estudio, con su propio conocimiento. Dice, ah, no, el pastor está equivocado. Viene a mi casa, vamos a estudiar porque sabes que Cristo es un hombre de otro planeta y viene para darnos conocimiento y Él quiere ayudar a nosotros a mover de otro nivel de conciencia y etcétera, etcétera. Porque ellos le gustan, el enemigo siempre le gustan para infiltrar la iglesia, para empezar, para engañar a la gente. Pero esas personas, Juan está diciendo, en verdad, hay gente en la iglesia, no son de nosotros, no son parte del cuerpo de Cristo. Y podemos saber muchas veces cuando la gente está fuera de nosotros, cuando ellos no han permanecido con nosotros, pero salieron, pues es por fin podemos conocer, ellos se manifiestan, no estaba parte del cuerpo de Cristo con todo el tiempo. Se llaman lobos, hay muchos nombres por ellos, hay muchas personas por puros engañados y necesitamos orar por ellos porque es triste. Lo que nosotros queremos es para revelar la verdad de ellos, para ellos a conocer la verdad, porque hay muchos, muchos anticristos del mundo. Es muy común en muchas iglesias. Parece es un milagro de nosotros. Podemos escuchar la verdad hoy y recibir el Espíritu Santo, porque ya el enemigo tiene 2,000 años para infiltrar y engañar los líderes en las iglesias, las doctrinas en las iglesias. Entonces es puro por el Espíritu Santo. Si podemos por fin, y su poder de nosotros, podemos encontrar la verdad. Y eso es lo que Juan está diciendo de los hermanos aquí. Aquí en versículo 20 dice, pero vosotros tenéis unción del Santo. A todos vosotros lo sabéis. No os que he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque los conocéis. ¿Conocéis? Y porque ninguna mentira procede de la verdad. La unción que tenemos es el Espíritu Santo. Cuando alguien era ungido en el Antiguo Testamento, el aceite de olivo que tenían se derramaron sobre su cabeza y la dulce fragancia corría desde su cabeza, de cuerpo hasta sus pies. Eso era para simbolizar de Dios, que Dios los estaba apartando, ya que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y la palabra Cristo en griego significa el ungido. Cristo demostró la unción del Espíritu Santo cuando Él fue bautizado y una paloma vino desde el cielo, permaneció sobre Él. Y como creyentes recibimos nuestra primera unción cuando primeramente venimos a creer en Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y llenarnos. Ese es el Espíritu Santo, el que revela la verdad a nosotros y expone la mentira. Y me gusta hoy a recibir la Santa Cena. Es otro, es un símbolo cuando tomamos la vino, el pan, de queremos la unción del Espíritu Santo, está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Juan vuelve de esa palabra, conocimiento de nuevo. Los gnósticos dicen que tenía un conocimiento especial de que nosotros como cristianos no teníamos. Juan dice que había escrito porque conocemos la verdad. Conocemos. Tenemos este gnosis en griego. Y dice, no necesitamos el gnosis especial. Ustedes ya tienen dentro de ustedes por la presencia del Espíritu Santo. El versículo 22 está muy especial. Pero ¿sabes qué? Qué interesante. No tengo en español en mis notas. Entonces, gracias a Dios, tengo mi Biblia aquí. Listo. Versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega el Padre y el Hijo. Aquí puedes ver un tipo de frustración de parte de Juan con las personas que estaban esparciendo mentiras acerca de Jesús en su tiempo. Recuerda que esos gnósticos decían que Jesús no existía, o si Él hubiese existido, Él era un espíritu llamando Cristo. Él vino sobre el hombre, puro hombre, se llama Jesús, y lo abandonó en la cruz. Y por supuesto, esto era negar la encarnación de Jesús. No era posible para ser nacido de virgen si Él era puro hombre Jesús. Jesús, como parte de la Trinidad, era Dios que vino y habitó entre nosotros. Ellos, los gnósticos, no aceptan. Esto era lo que hablaba Juan en el inicio de su evangelio. Y Juan dice que cualquiera que trate de negar la deidad de Jesús es un mentiroso y es un anticristo. Y podemos decir que es uno de los anticristos, mejor, porque ya sabemos hay un anticristo físico, ahí viene, pero hay muchos anticristos. Y hoy tenemos todo tipo de grupos que niegan que Jesús es Dios encarnado o que Él sea parte de la Trinidad. Se fue engendrado y vino a Dios, incluso dentro de la iglesia, protestantes. Tenemos muchas denominaciones ahora que no sostiene plenamente esa doctrina. Y, por supuesto, en el mundo musulmán hay una ofensa decir que Jesús fue de algo más que un profeta. No, Jesús es puro profeta. Cuando Él estaba en la nueva era, por 3, 4, 5 años, tiene mucho respeto por Cristo. Dice, es un maestro más alto y Él es un profeta. Y todo estaba hablando bien de Jesús. Pero nunca está pensando de Él. ¿Es Dios? parte de Trinidad, porque yo estaba siguiendo los gnósticos a nuestro día. Y los que vienen a la iglesia, yo estaba parte de la iglesia de mis padres, pero desafortunadamente en muchas de las iglesias protestantes y católicas, los pastores en las iglesias ya no creen de Dios, de Jesús es parte de Trinidad, es deidad. Es más y más común, porque el enemigo, los anticristos, está infiltrado en la iglesia, es como un virus. Toda la gente está, como se dice, tiene esta enfermedad doctrinalmente. Y por nosotros, para pensar y para decir, Jesús es deidad, es fuerte. Es una proclamación. ¿Sabes qué? Es una proclamación más fuerte que tú puedes imaginar. Porque nosotros tenemos la presencia de Dios y conozco a Dios. Con los otros no, los otros, los gnósticos, los otros iglesias, dice, no, los mormones, testigos de Jehová, dice, nosotros sabemos quién es Dios, tenemos la realidad, el conocimiento de quién es Dios. Pero Juan dice, no, es al revés. Si no tiene el conocimiento de Cristo, es divinidad, de deidad, de Él, es el Mesías, ungido de Dios, no tiene el Padre, no tiene salvación. 23 dice, ¿quién es el mentiroso? Sin el que niega, es otra vez, 22 y 23, está incluido aquí. Está bien, vamos a poner los dos juntos. ¿Quién es el mentiroso? El sino que niega de Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo y de niega del Padre y Hijo. Todo aquel que niegan al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesan el Hijo tiene también al Padre. Cuando niegas el Hijo como Dios encarnado, nacido de una virgen que tiene poder sobre la muerte y la capacidad para resucitar entre los muertos, entonces no tienes el Padre. Hay compañerismos, no hay compañerismo, establecido entre tú y Dios. Por lo tanto, tus pecados no pueden ser perdonados y no puedes encontrar paz con Dios, que es el deseo que has construido a ti y seas que te des cuenta o no. Ese es el peligro cuando dice, yo creo en Jesús, era un buen hombre, o que era un profeta, un gran filósofo, pero no te aferras a la verdad que se revela en las Escrituras. Esa verdad es el Evangelio. Es el conocimiento especial dado al mundo, porque es solo cuando confiesas al Hijo que también tenías paz con Dios y llegas a conocer al Padre Celestial. Era muy, muy básico. Cristo dice, cuando tú veas a mí, esa veas al Padre. Yo, el Padre y yo son juntos. Son en comunión. Y por a mí, mucho tiempo en la Nueva Era y mucho tiempo aparte en la iglesia de mi papá y mamá, no tiene el conocimiento correcto de la deidad de Cristo. En la Nueva Era no estaba rechazando. Y hay gente hoy en día que dice, yo creo que Jesús es buen hombre, buena persona, buen ejemplo, buen maestro, pero Dios. ¿Y Él se estaba nacido por un virgen? No. ¿Resucitó de la muerte? La mayoría de los pastores en Estados Unidos, en las iglesias comunes de las denominaciones, no creen en esto. Y a mí no puedo aprender por qué son pastores, por qué son iglesias, pero es la verdad. Lo que tenemos aquí es especial. Cualquier iglesia está convencido la divinidad, la trinidad de Dios, la presencia de Cristo es no solamente Señor, pero Salvador, por su propio poder, para ir a la cruz, porque Él tiene poder sobre la muerte y resucitó de tercer día, es muy especial. Es muy especial. Y más el enemigo está tratando para engañarnos, atacar estos en la iglesia. Es la razón Juan en los últimos días en su vida está animando la iglesia con los dos cosas más o menos, amar o amar uno a los otros. Pero ten cuidado. Y él por aquí es la aplicación, el versículo 24, una cosa de él quiere decirnos nosotros: por cuanto a vosotros que permanezca en vosotros lo que os oísteis desde el principio, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permanecéis en el Hijo y en el Padre. Como dije, esa es la aplicación por nosotros. Deja que habite en Él. ¿Qué debe habitar en nosotros? El mensaje permanente del Evangelio. El simple Evangelio de algunas veces alguien compartió contigo que Jesús vino, murió por tus pecados y para que puedas recibir por su gracia y su perdón y entrar en una relación personal con Él. Muchos de nosotros crecimos, es una iglesia donde no nos enseñó el Evangelio. Desde que comenzó fue distorsionado por el espíritu del anticristo, que no trata de agregar algo más de simple mensaje de arrepentimiento, aceptación de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. En mi iglesia con mis padres, gracias a Dios mis padres sin interés para traerme a una iglesia cuando era de 4 o 5 años hasta 13, 14 años. Cada domingo estaba con ellos en la iglesia, pero siempre escuchando de para ser un hombre, un niño bien, obedecer su mamá y tu papá, obedecer la Biblia y trata por hacer hechos a Dios, obedecer las reglas, la ley de Dios. Pero no, nunca escuchamos de Jesús. Quieren una relación personal conmigo. Él murió en la cruz para establecer una relación con Él. Y Él está vivo ahorita. Yo puedo conocer su voluntad en mi vida en ese momento. Siempre era una imagen de Cristo. Murió 2000 años atrás, estaba en el cielo, es él muy lejos. Como nosotros no tenemos habilidad para comunicar con Él. Y no podemos recibir la unción del Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros. Yo estaba pensando, era puro una doctrina y una crecimiento por una creencia que estoy un hombre noble en este mundo y si creen en Jesús, que era un hijo de Dios, no sé cómo, cuando mueren, Dios posiblemente va a dar mí permisión o para darme la habilidad para entrar a su cielo. Pero Juan está hablando de algo completamente diferente. Completamente diferente. Porque está hablando sobre esa palabra permanecer en vosotros, permanecer en Cristo. Y está hablando 10 veces, él está utilizando esa palabra para ayudarnos a conocer si podemos tener algo muy especial con Él. Muchos de nosotros estaba engañado por años en la iglesia, pero gracias a Dios, Dios está moviéndote, Dios está hablándote. Yo creo que esa es la razón, está aquí, porque Dios está tocando su vida, está ya toda la vela está rasgada y rasgó y tú puedes saber que Cristo es vivo y real y presente en su vida. Y lo que Juan está diciendo es, tú puedes permanecer en ese conocimiento y también en esta relación con Él. Él es de permanecer no solamente lo que escuchó cuando en el inicio cuando entró la iglesia. Como ya, Dios, Juan no quiere a mí a permanecer en lo que escuchó cuando era en la iglesia con el niño. Ser buenas obras, ser noble, obedecer a su sacerdote y su padre. No, permanecer en el evangelio. Si yo escuché cuando estaba 19 años y una persona está leyendo la Biblia, dice, Bill, tú necesito aceptar a Cristo con su propia voluntad. Tú, si puedes en su corazón arrepentir y a confesar sus pecados, pedir a Dios para limpiarte, Dios para aceptarte y lavarte y salvarte. Esto es el evangelio, lo que nosotros escuchamos desde el inicio de nuestra salvación. En eso dice, permanezca. Es algo sencillo, pero hay los lobos y hay las personas siempre están tratando para engañarnos. Si tú no estás seguro de qué significa de lo que estoy hablando, hay una posibilidad de tú no estar en Cristo. Tú no puedes permanecer en Él. Y lo que está triste, está parte en el parte del espíritu de anticristo. Yo estaba por años. Y él estaba diciendo, no, lo que necesitamos hacer es renunciar todas las cosas que no es evangelio sencillo y a conocer la presencia de Dios. Efesios 2, 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es a donde estamos muchos de nosotros. Y Efesios 2, 2 dice, Pablo nos dice en el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en su misericordia por causa de gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros deleitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él sentió en lugares celestiales en Cristo Jesús. Me encanta esta imagen en mi mente. A fin de poner, mostrar en los silos venideros las sobreabundantes riquezas por su gracia y por su bondad para los que nosotros en Cristo Jesús. Y luego tenemos los dos más famosos versículos 8 y 9. Dice, por su gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros. Eso que son don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ese es el evangelio sencillo. Eso es lo que Juan está llamándonos para permanecer. Es el conocimiento, con ese conocimiento especial del evangelio de la verdad. Juan continúa en versículo 25 y dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Esa es la vida eterna. Jesús nos muestra las riquezas incomparables de su gracia y su bondad hacia nosotros, que debemos esperar para aquellos que conocen al Hijo y que conocen al Padre. 26, 27. Os he escrito esas cosas respecto de los que están tratando de engañarnos. Y en cuanto a vosotros, ya unción que recibisteis de Él permanece, en otra palabra, en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Pero así como una unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Juan está diciendo que si has desarrollado una relación con el Señor a través de oír el Evangelio, la unción del Espíritu Santo, es tu vida. Tu vida, y tú eliges caminar en comunión que tienes con el Señor, entonces no tienes ninguna necesidad de los gnósticos, ninguna necesidad por las personas que reclaman tener el conocimiento especial acerca de cómo su salvo. No tiene necesidad que estas personas te enseñen nada. Y el día de hoy, Juan usará los testigos de Jehová, los mormones, luz del mundo, esos grupos que vienen a la puerta se reclama tener de algún tipo de conocimiento especial de Dios, que lo demás tú no tienes, nosotros no tenemos. Juan nos dirá a nosotros, oye, tú tienes el Espíritu de Dios en ti, escúchalo el Espíritu Santo. Ahora, en versículo 27, Juan tiene la otra exhortación para nosotros como creyentes. En cuanto a ti, esto significa que si estás escuchando esto, la unción que recibiste de Él permanece en ti y no necesitas que nadie te enseñe. Está diciendo Juan que no necesitas nadie. Juan no está diciendo que no necesitamos nadie para enseñarnos la Biblia. El Espíritu Santo va a enseñarnos todo. Ya tengo una experiencia con dos personas, posiblemente tres, pero yo recuerdo dos personas cuando está invitado. ¿Por qué no viene el servicio? Está invitado. No necesito, porque el Espíritu Santo me enseña todo. Dice, ok. Y todavía estoy orando por ellos, porque eso es no es lo que Juan está diciendo. Es obvio cuando estamos pensando, porque si podemos nada más a pensar, lógicamente, porque Juan está escribiendo de tú no necesitas nadie para enseñarte, por el Espíritu Santo para enseñarte. ¿Por qué entonces Juan está escribiendo la carta? Juan está escribiendo la carta ¿para qué? Enseñar a la gente, a darle a la iglesia una enseñanza sobre los falsos maestros, enseñanza sobre el Espíritu Santo, enseñanza sobre la unción del Espíritu Santo que viven en ti. Entonces, es algo diferente. Lo que él está diciendo es cuando en respecto de cosas como tu santificación, propiciación, tu salvación, como la Trinidad, como Dios, como Cristo es Dios, presente en su vida y el Espíritu Santo está aquí, entre nosotros. Tú no necesitas a nadie para enseñar a ustedes en ese aspecto. El Espíritu Santo se revela la realidad de esto en su corazón. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo en mi vida, como por ¡pum!, mis ojos estaban abiertos. Dice, wow, Cristo es real. No es una historia. Él no es lejos. Yo lo sé, no sé cómo, pero el Espíritu Santo, Él está presente. Él está dentro de mí. Yo recuerdo cómo sentí limpio. Obviamente el cristianismo no es puro emoción, pero Dios puede utilizar las emociones a veces. Es más en una emoción. Porque ¿cómo sabemos cuál emoción es salvación? No puede ser eso, es una emoción. Es como una relación en su mente con su Espíritu Santo. Está aceptada a Dios, está en su familia. Entonces, cuando hay gente que está tratando para confundirnos en la iglesia sobre la unción del Espíritu Santo y tratando para decir no tenemos la unción del Espíritu Santo, tú necesitas nuestro servicio y vamos a orar por ti para recibir la unción. No es bíblico. Porque Pablo no dice como el versículo 27, si ustedes tienen la unción, no. Él dice la unción que recibiste. Eso quería que decir los hijos de Dios tienen la unción de Dios. Y hay gente que se quiere confundir esto. Yo no tengo más la unción del Espíritu Santo de ustedes. Porque la unción del Espíritu Santo bíblicamente es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando Él está dentro de nosotros, podemos operar en varios dones. Dios puede dar a ustedes el don de evangelismo, Dios para evangelizar, Dios administración, de don de ayudas, don de misericordia, oración, muchas cosas. Pero la unción está, es lo que tenemos. Y necesitamos a permanecer en esa unción. Permanecer en lo que sabemos es la correcto. Y obviamente, las personas en el primer siglo se estaba permaneciendo en las instrucciones. Para los enseñanzas era bien importante. Aparte del Espíritu Santo, los apóstoles siempre estaban enseñando a la gente. Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente las enseñanzas de los apóstoles, la comunión y el apartimiento de pan y la oración. Entonces los cristianos del primer siglo se encanta la enseñanza de la Biblia. Puede imaginar como Pedro, para abrir el Antiguo Testamento, dice, vamos a leer Isaías y a leer sobre Cristo y la segunda venida de Cristo y cómo Él va a establecer su reino sobre la tierra. Y todos los hermanos con, wow, qué tremendo. Vamos a hacer un milenio cuando Él va a ser en cargo de todo y los animales no van a ser venenosa o peligro, los niños van a jugar con los animales y nosotros van a caminar con él en paz. Los estudios en los primeros siglos, las enseñanzas, me imagino era tremendo. Entonces, no, tenemos las enseñanzas en la iglesia por nuestro crecimiento, pero no necesitamos la gente a tratar para enseñarnos sobre lo que tenemos ya, lo que sabemos es real, nuestra salvación. No necesitamos ritual. Una persona dice, no puede ser salvo si no va a seguir el ritual de la iglesia, confesar a un sacerdote, o se van a participar de peregrinación con un ídolo y vamos a ir de Talpa. Otro cosa es así, cuando hay mucha gente, siempre está tratando para engañarnos. Ah, no está parte de la iglesia madre. Oh, pobre ustedes, van a ir al infierno. Y podemos decir, espéreme, no, pero sabemos, ya tengo la presencia de Dios en mi vida. Podemos a descansar y a tener el paz de nuestro Señor. Y no permiten de internet o nadie en nuestra familia para ser un anticristo y para tratar para engañarnos. Versículo 28 y 29. Y ahora, hijos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartamos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido en Él. Así que para terminar este capítulo 1, dice ahora que pinte un cuadro muy claro para ustedes. Ustedes son hijos de Dios, son salvos, no tienen necesidad de falsos maestros que entren afuera y tratar para engañarlos. Y decirles que ustedes necesitan algo más para ser perdonados y para ser más cerca de Dios, habitar en Él. Juan utiliza esa palabra 10 veces y significa que viene, que vives con, en una comunión cercana con Jesús en fe, sin cuestionar su salvación y seguro en Él, vive en Él y obra a través de ti. Cuando hacemos lo que Juan dice, tendremos cuando estamos seguros, cuando estamos escuchando las palabras de lo que Juan está diciendo, no van a ser avergonzados cuando Cristo regresa. Cuando Cristo regresa, podemos hacer: soy listo, Cristo, viene. Yo estoy listo porque ya estoy convencido. Tú eres mi Señor. Yo lo sé, está sellado en tu Espíritu Santo. Tiene la unción sobre mi vida. Y podemos reír y decir: estoy listo, mi Señor. Y si no podemos hacer esto, necesitamos observar, necesitamos pensar si estamos engañados. Si estamos buscando otra cosa, necesitamos hacer para agradar a Dios, para ser aceptable en su, aceptado en su presencia. Porque todo el mundo está tratando para hacer cosas ridículas. Aquí lo siento, tú sabes, me respeto para María, María, la Madre de Cristo. La tengo la más respeto porque conozco mi Biblia, conozco lo que pasó con ella y su sacrificio, su sufrimiento para ser la Madre de Cristo. Pero una persona, cuando la gente está corriendo o caminando alrededor de Vallarta con una muñeca plástico para representar la Madre de Jesús, para pensar en este ídolo ellos van a recibir un tipo de lo aprobado, de recibir una bendición de Dios, es un anticristo. Él es un espíritu de anticristo. Es triste. Cada vez cuando estoy mirando los ahí en las calles, los ídolos de Virgen, ¿por qué no es María? Es algo diferente. Es un ídolo. Yo estoy triste. Porque esas personas están tratando para agradar a Dios afuera del evangelio sencillo. Lo que recibiste en el inicio de Cristo es el único mediador entre los hombres de Dios. Cristo es el Mesías, la ungida de Dios. Otra vez Juan está diciendo aquí, si así confirmes de alguien es un cristiano. Cristiano es una persona, se aman a Dios. Y su vida es diferente. Con la misericordia de Dios ellos tienen dentro. Obviamente del capítulo 1 y 2, ellos tienen un deseo para mostrar ese amor en el público, en obediencia, en amor y en caminar en la verdad. En otras palabras, yo puedo saber que estoy en comunión con Dios a través de Cristo si no practico en el pecado continuo, un hábito, si tengo amor con Él en el pueblo, si creo y practico la verdad. Además, puedo saber que soy un hijo de Dios. De misma manera, si obedezco a la palabra, si tengo amor por Él y su pueblo, y creo y practico la verdad. Juan nos está retando a aplicar esas palabras para saber que si es realmente pertenecemos en la familia de Dios, y si podemos disfrutar la vida cristiana. Ese es el punto. Él está escribiendo la iglesia. Aquí es una cristiana verdadero. Aquí es los falsos maestros. ¿Cuál es? ¿A dónde estamos? ¿Estamos siguiendo los evangelios sencillo? ¿Tenemos la presencia de Dios? ¿Tiene Espíritu Santo? ¿Es unción de Espíritu Santo en su vida? Si tiene, está seguro. No va a ser avergonzado con Cristo regrese. Si tú vas a morir ahorita en ese momento, ¿va a ser feliz? ¿O va a ser, no sé qué va a pasar con mi vida, mi espíritu, mi ser? Pues podemos conocer. Y voy a orar por nosotros, para algunos de ustedes no están seguros de su salvación, y luego podemos recibir la Santa Cena para la confirmación de la unción del Espíritu Santo, para conocer de somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Padre, gracias por este tiempo y gracias por mis hermanos presentes. Y sabemos, Padre, cualquier tiempo cuando tenemos una reunión así, un servicio con muchas personas, incluso en internet, posiblemente, probablemente a una persona que no está seguro a dónde van, dónde va cuando se mueren, no está seguro de cuál es el evangelio sencillo para conocer si son salvos o no. Aquí dice la Biblia, si puedes a reconocer, confesar que eres pecador o pecadora, dice, perdóname Dios, ya lo sé, tú eres el Dios en el cielo, yo soy una persona humana en ese planeta, pecador, pecadora, perdóname por mis pecados, yo pedirte para aplicar por mi cuenta la sangre de Cristo, de Él murió en la cruz, aplicar su sangre por mi parte, yo quiero a poner todos mis pecados con Él en la cruz. Y con eso, Padre, yo lo sé por fe, por tus palabras, que tú puedes darme salvación. Por fe, yo creo en la resurrección y el pago de la propiciación en la cruz por mis pecados. Y por favor, Señor, está pidiéndote para llenarme con su Espíritu Santo. Darme su unción de Espíritu Santo. Lléname. Darme el privilegio para ser llamado su hijo, parte de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo lo creo, en ese momento de adelante va a servirte. Eres mi Señor y mi Salvador. Participar en su Santa Cena, quiero hacer parte de esa iglesia, porque Pablo en la Biblia en Corintios estaba escribiendo nosotros sobre cuál es la Santa Cena. La Santa Cena es de presencia de Cristo entre su cuerpo, es el conocimiento si somos parte de la mismo familia, somos no solamente amigos, no solamente personas con la misma doctrina, somos las personas con la misma sangre, el mismo cuerpo. Obviamente es un símbolo, simbólicamente estamos aparte del cuerpo de Cristo. Y Cristo antes se fue a la cruz, tomó el pan y el vino para utilizar por un modelo, un símbolo para decir de sus discípulos cuando ellos van a comer el pan y vino de vino, tomar la copa, ellos van a participar en algo muy especial. Va a ser una proclamación de la obra que Dios está establecida, de la obra de Dios ya está hecho dentro de nosotros. Se llama salvación, se llama perdón. Es una manera para nosotros a confirmar y por el mundo a conocer la obra de salvación dentro de nuestras vidas. Pedro escribió en 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí al Señor lo mismo que os ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue engañado, tomó pan y después, para dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Y todos nosotros tenemos los pedazos del pan, si Él repartió. Cuando tomamos juntos, es para decir: somos parte del mismo cuerpo. Entonces, vamos a tomar. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto cuantas veces que bebéis en memoria de mí. Y cuando nosotros tomamos es para a reconocer, tenemos el ungido de Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios universo dentro de nosotros y somos en la familia de Dios. Y no necesitamos nadie para decirnos otra mentira. Sabemos la verdad, tú conoces la verdad. Permanecer en la verdad cuando tomamos este vino juntos o este jugo juntos. Vamos a permanecer en ese conocimiento y andar y continuar con gozo. Vamos a tomar. Gracias, mi Señor, por esta bendición para recibir su Santa Cena. Gracias por mis hermanos aquí, unidos en Espíritu Santo, los que están en internet, unidos con nosotros en Espíritu.